olvidó, a nadie le robó, a toda la población les cantó esta canción. Trabajar en la calle es mi afán y no robar. A toda la población les canto esta canción. Trabajar en la calle es mi afán y no robar. Y la ocho con funa, Chiri muy alegre, a gamba y a cien. Vergüenza, así es mi trabajo.